de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hay cierta justicia que Dios rechaza y es la justicia propia. Cuando un hombre trata de ser justo cumpliendo los 10 mandamientos o siendo una buena persona o haciendo las buenas obras, Dios rechaza esa justicia propia. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Por qué Dios dijo esto? Porque Dios es santo y no tolera ningún pecado de ninguna manera. El hombre es pecador por naturaleza y lo mejor que pueda hacer nunca será suficiente delante de Dios. Esa es la razón por la cual el guardar los 10 mandamientos no puede salvarle. Escuche, usted no puede cumplir los 10 mandamientos y aunque pudiera hacerlo, ¿de qué sirve? Si usted está colgado sobre el fuego sujetándose a una cadena de 10 eslabones, 9 de los cuales son de acero y el 1 es de papel, ¿cuán seguro se puede sentir? Esa es la razón por la cual Dios dice en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dios demanda perfección que nosotros simplemente no podemos proveerla. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.